Vienen trabajando en esto de la prevención, en esto de ser conscientes que somos ciudades que nos surcan tres ríos y que a su vez tenemos varias presas sobre nuestras cabezas, y que esto indica que nuestra responsabilidad es ser conscientes de esta situación y, por supuesto, trabajar para la prevención, que ante contingencias que pueden ser reales, como una inundación, como una crecida, y la más grave de todas, que ser ciudad bajo presa, por supuesto, también nos tiene que tener en ese estado de alerta, en este estado de preparación, ante Dios quiera que jamás tuviéramos que vivir una contingencia de este tipo, pero no podemos no ser conscientes y no trabajar en pos de intentar mitigar, ante un evento de esta característica, las consecuencias que acabaría para miles y miles de personas. Nosotros, como nueva gestión, desde que hace casi ya 2 años que estamos a cargo del municipio de Cipolletti, hemos visto que Cipolletti, como una de las varias ciudades que está bajo esta condición, tanto de inundabilidad como de la contingencia que implica la ruptura de presa, es muy poca la preparación que tiene, es muy poca la información, es muy poca la prevención ante una contingencia de estas características. Y creo que, como funcionarios públicos, y aquí creo que en general y en su mayoría somos hoy funcionarios públicos de distintas áreas, ¿no?, de tanto de nación, provincia, municipio y fuerzas de seguridad, como son bomberos voluntarios, todos en conjunto debemos trabajar para diseñar un sistema que de alguna manera mitigue de la mejor forma ante una contingencia que, por supuesto, podría tener consecuencias catastróficas. Así que